Hoy viernes 11 de junio, Marte entra en Leo, así que vamos a conocer al hombre más viril de todo el zodiaco, aunque no resulte tan instintivo como el Escorpio. La verdad es que el León da todo por aquellos que él considere que están bajo su tutela, y lo curioso es que serán muchos los que quieran estar bajo su amparo protector. Generosidad es su lema para sus amigos, lo que no hace que olvide la mezquindad para los enemigos. La paciencia es una de sus virtudes y es que no olvida ser fiel y leal, pero a sí mismo. Su punto flaco, el ridículo y caer en el fracaso. Pero en general lucha contra todos sus miedos por mediación de justificaciones a la hora de lanzarse a nuevas experiencias. En su vida sentimental es todo un maestro y es que el amor le ofrece la oportunidad de entregarse y manifestar totalmente su energía con el único fin de obtener el corazón de esa persona a quien ama. Sabe conquistar a las mil maravillas y ejerce como pocos el galanteo con naturalidad. Su arma para la conquista son las invitaciones, los regalos y todo tipo de disfrute que desde luego ablande hasta el corazón más duro. Claro, que también hay que tener en cuenta su vanidad. Una vez conquistada la pareja, no abandonará su posición de jefe. Y es que no hay que olvidar que él se considera el rey de la selva. Esto no quiere decir que no escuche a su pareja, pero ya se las apañará para dejar claro que su palabra es la última. A nivel profesional, usa la inspiración como herramienta y así hará alarde de su preparación y experiencia laboral. Acata compromisos con facilidad, incluso sin saber bien lo que suponen, pero da por hecho que cuando le encargan algún proyecto es porque está capacitado para hacerlo. Y es que ante las dificultades, este hombre se crece. Como jefe, hay que ser sinceros. Las personas que estén a sus órdenes muchas veces no sabrán seguirle, porque a veces, más que órdenes, parecen caprichos. Ojo, si es que da explicaciones, porque lo más normal es que no las dé. Lo curioso es que de todas formas estarán a su lado porque intuyen que al final podrán saborear los laureles de la victoria. Al hombre Leo le gusta vivir por encima de sus posibilidades. Puede ahorrar o ganar una fortuna, pero de repente se la puede jugar a una sola carta. Así que a nivel economía, su familia no tiene otra que confiar en él. Este hombre no conoce la tranquilidad. En cuanto a la salud, tengo que decir que parece sobrenatural. Y es que su medicina es la frase, la fe mueve montañas. Tiene tal confianza en sí mismo que está convencido que está libre de cualquier mal, aunque sea de salud. Y esto no quiere decir que no le preocupe, porque a la hora de seguir sus hábitos es constante. Pero hay algo en él que le hace saber lo que le hace bien o por el contrario mal. El corazón es su punto y debe cuidarlo mucho. Por eso debe estar muy atento a arritmias y demás sensaciones en sus latidos. La espalda también es otro de sus puntos, y es que en algún lado reposa su tensión. Por eso debe cuidar mucho sus posturas y seguir un hábito de pilates o yoga. Por último, es un ser excepcional, y siempre le comparo al dios Apolo, y sobre todo ese dicho que ese dios Apolo decía, la muerte de unos pocos a causa del exceso de calor viene bien a otros.